¿Cómo anda, intendente? Muy bien, trabajando. Con el saco roto, dijo usted, ¿no? Sí, porque ya me lo cambié porque fíjese que inaugurar la Escuela de Estética, una obra realmente espectacular. No hay otra, y esto no hay otra en la provincia de Buenos Aires, porque es la primera escuela de estética en la provincia de Buenos Aires que tiene un edificio propio, hecha por nuestra administración municipal, con gente de Saladillo, con recursos de Saladillo. Estamos digamos en avanzada. Porque ¿por qué no tienen este edificio propio? Porque generalmente el Estado provincial priorita la escuela es obligatoria. Estas escuelas son destinadas a las expresiones artísticas, pero como no son obligatorias, entonces el Estado priorita otras necesidades que por supuesto se tiene. Este es un servicio educativo que se creó la Escuela Estética en la época que Ferro era intendente y Armendáriz era gobernador. Ya pasaron las bodas de plata, no tenían edificio propio. Bueno, yo desde que entré fue uno de los desafíos hace más de 22 años atrás que entré como intendente de lograr la construcción del edificio. No lo pudimos hacer, no pudimos hacer que la provincia nos financiara, hasta que un día, bueno, tomamos el toro por las astas, dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Nos llevó unos años, la empezamos a construir allá por el 2010. Tres años de trabajo muy intenso. Yo te lo anuncié en el 2009, trabajo muy intenso. Ahora tenemos una escuela, usted estuvo ahí, no sé cuál será la apreciación de carácter personal, pero yo por lo menos con todos los que he estado, incluso con gente del periodismo, que han calificado la obra como realmente magnífica, para mí así lo es. Y desde ese punto de vista estoy muy contento, porque en nombre de todos los saladillenses hemos podido hacer una obra de tal envergadura, y también estoy contento porque el domingo dejamos inaugurado otra obra realmente importante, esta vinculada con el deporte, como lo es la cancha de hockey sintético. También estuvieron, desde que yo entré intendente, estuvieron siempre peleando por el espacio propio, y un día tomamos la decisión, lo dijo el mismo presidente, de ir y decir, métale para adelante, que lo vamos a apoyar, lo apoyamos, pero no solamente eso, porque en otras oportunidades inauguramos el vestuario, los vestuarios, es decir, no estamos colaborando con todas las instituciones. Ahora estamos construyendo la cancha de Pedro Nuevo, ¿para qué? Para dejar liberado el predio que ocupa la cancha de Pedadero, para que se construya una escuela que va a tener una inversión a valores de 10 millones de pesos aproximadamente, escuela secundaria con orientación en educación física. Que se hizo la licitación. A nuestros jóvenes, a la juventud de Saladillo, intendente, también porque no a la juventud de la región. Antes, sí. No, antes que nos vayamos del tema, usted el otro día lo mencionaba en el discurso, nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad también. También allí valorable, ¿no? La actitud que ha tenido el Club Huracán, la actual comisión y las comisiones anteriores, de abrirse otros deportes y de poder aprovechar en semejante predio hacer un polideportivo, ¿no? Y de traer otras disciplinas y convivir varios clubes dentro del mismo, ¿no? No, eso es muy bueno porque creo que ha tenido un buen criterio este Club Huracán. Y fíjese, bueno, en todo lo que estamos hablando, en la misma cancha de fútbol de este Huracán, hubo presencia municipal y fuerte, muy importante, porque a veces lo del club es valorable, por cierto, es valorable dos cosas del club: la actitud de apertura y después el trabajo, ¿no? Que hacen. La actitud de apertura es ir incorporando otras instituciones para que no se quede solamente en el fútbol, y a veces un club no puede abarcar la disciplina y por lo tanto es importante la incorporación de otras disciplinas. Bueno, ahí estuvimos nosotros ayudándola con las tribunas, cabina, con los vestuarios, con la iluminación. Bueno, hemos ayudado mucho Huracán. También lo hicimos con el rugby, también lo hicimos con el tenis, y también lo hicimos con el hockey, en nombre obviamente de la comunidad de Saladillo. Esto quiere decir que hay un Estado municipal muy comprometido con el deporte. Cuando nos comprometemos con el deporte, nos comprometemos con la educación, ¿no? Con la juventud. Cuando nos comprometemos con la educación, también nos comprometemos con la juventud. Estamos comprometidos con la juventud y nos comprometemos con la sociedad en su conjunto. De manera entonces que es muy fuerte. Como muy pocos gobiernos, probablemente hay 135 distritos, no creo ser el único intendente que está teniendo un apoyo muy fuerte a esta disciplina. Pero sí, me puedo contar de esta administración dentro de los pocos que estamos haciendo estas cosas desde el Estado municipal, porque digamos, cuando uno recibe ayuda de la Nación, el que recibe ayuda de la provincia para hacer estas cosas, es mucho más fácil. Acá nosotros son todas una patriada de desafíos, que a veces alguno dice, vea, no lo va a hacer, porque yo muchas de las cosas que hemos hecho me dijeron, primero me dijeron no lo va a hacer, y yo digo sí, lo vamos a hacer, y bueno, ha llevado un tiempo y realmente lo hemos logrado, y por eso yo estoy, lo hemos logrado, lo hemos hecho entre todos, estoy muy satisfecho. Por eso yo recién le decía a algunos, me venían a agradecer, bueno, digo, ahora digo, apoyen, no, le digo, den una mano, le digo, por nosotros necesitamos ahí que para seguir haciendo cosas que nuestra, pues estamos en un proceso legionario, y bueno, y sería cínico de mi parte no decir que quiero el apoyo para la lista que encabeza Claudio Massachesi, Marcos Macaño y Verónica Basabe, para que, bueno, poder seguir haciendo estas cosas, que nos falta mucho para hacer, y sí, cada vez que hacemos más, falta más todavía. Yo quiero graficarlo como de la siguiente manera, ¿no? Uno tiene tres monedas, tiene una moneda de 5 centavos, otra de 10 centavos, otra de 25 centavos, otra de un peso, otra de dos pesos ahora. Entonces, yo digo, si uno toma la moneda más chiquita, de 5 centavos, y supongamos que hayamos hecho todo lo que está dentro del círculo de esos 5 centavos, entonces nos falta todo lo que está fuera del círculo, es decir, hicimos los 5 y nos falta todo lo que está fuera. Cuando vamos a la moneda de 50 centavos, hicimos lo que está dentro de la moneda de 50 centavos y nos falta todo de afuera. Y así sucesivamente, cada vez, cuanto más se hace, más falta. Cuando más crecen los pueblos, más necesidades, se originan nuevas necesidades. Bueno, y ese es el desafío permanente. Saladillo es una ciudad que ha crecido mucho. Yo me acuerdo que hace 22 años atrás, cuando me hacía cargo de la municipalidad, se había avanzado bastante con la presencia de Armendari, con el trabajo que hizo Ferro de la municipalidad, todos habíamos pegado un salto cualitativo hacia adelante, ¿no? Y me tocó grandes desafíos que por suerte lo hemos podido concretar, lugares donde estaban totalmente, el sector donde vivo yo, solamente para dar un ejemplo, eran baldíos y calles de tierra. Hoy está asfaltado. Donde está el centro educativo complementario, obra que le hizo mi administración con recursos municipales, impulsada, ideada y pensada y proyectada y insistida por de este intendente y su equipo de gobierno, era un baldío. Y ahora miren para atrás, que todo eso es lo que significa más barrio, más casa, algunas desde la intervención del Estado, otras de los particulares. Donde está la escuela estética, yo quise hacer un barrio de vivienda, la gente se opuso, después el comisor lo hizo, iba a hacer el comisor, y después lo hice el otro lado, donde está el comisor ahora, los dos comisor, donde está ahí el barrio del cementerio, pero en definitiva la gente dice, no, porque está cerca del cementerio, y ahora tenemos el CAP, tenemos la escuela de estética, y va a haber otras obras importantes en el futuro. De manera entonces que yo desde ese punto de vista puedo estar contento. Por supuesto que el otro día estaba con una señora y me decía, sí, muy linda la escuela estética, muy linda, pero yo quiero los tubos frente a mi casa. Y bueno, vamos a hacerle los tubos frente a la casa de la señora, pero del señor. Y siempre van a faltar cosas. Para cada uno, lo más importante es lo que le pasa frente a la casa, lo que lo beneficia directamente. Y hay obras como esta que benefician indirectamente, que tienen un impacto comunitario en forma extraordinaria. Y mucha gente me dice, ¿para cuándo lo otro? ¿Y para cuándo lo otro? Y bueno, qué sé yo, ahora vamos a licitar este club de Cazón. Y sé que mucha gente está impaciente en Cazón para que se termine este club. Si yo tuviera toda la plata que se necesita para hacer todas las obras, la haríamos toda, haría un decreto y hacemos todo por decreto, ¿no? Esto hay que juntar los pesos uno por uno. El club de Cazón se está viniendo abajo. Hicimos una obra muy importante, nos falta terminarla, y en esa tarea estamos. Salto a otra punta de la ciudad, la biblioteca de Polvareda, que le pusimos el nombre de Pirincho Sicaré el día 13. Y esa fue, digamos, una obra espectacular, una obra grandiosa para Polvareda, una obra de gran dimensión. Bueno, es decir, en todos los lugares estamos presentes. Bueno, y en función de esas cuestiones, Ignacio, bueno, uno cada vez que tiene una intervención, más en este tiempo, ¿no? En otro tiempo, bueno, siempre pedimos uno el respaldo para las gestiones de gobierno, pero en este caso específico pedimos que el respaldo a las gestiones de gobierno esté traducida en ese apoyo que necesitamos en el voto a la 509 que encabezan Massachesi, Macaño y Basáez. Intendente, una consulta que nos hacían el otro día en respecto, bueno, como se hizo el asfalto allí en la Escuela de Estética, preguntaban si se iba a seguir con el asfalto en la Ledesma, en la Frochan, ahora que se estaba realizando el entubamiento, la tercera etapa de desagües locales. Sí, sí, nosotros tenemos ahora, vamos a completar, estamos haciendo el asfalto de la Escuela de Estética en la zona para que quede, circulación, porque si no, ¿qué iba a ocurrir? Inauguramos la escuela y a la semana, a los 15 días, iban a decir, y dice, no podemos llegar porque están todas las calles barro, entonces suspendimos un poquito el asfalto en la zona ahí detrás del hospital, que es el cuadrante que está comprendido entre la avenida Pereira, la Ledesma y la Alisal. Ahora volvemos, en los próximos días volvemos, así que a fin de año vamos a terminar las 7 y 8 cuadras que nos faltan en ese sector y va a estar completado, y después se completa todo el sector que está entre la, ahí cerca de la zona de la escuela estética, entre López Serrano, Alisal y Avenida Ledesma, agarrar todo ese cuadrante, y después nos iremos a pavimentar el sector que está comprendido entre la Joaquín González, la Avenida Bozán, la Avenida Saavedra y la calle Posada, que ya está, o sea, la Irigoyen, todo ese sector por la zona del colegio industrial, mirando al sur, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí haciendo esa obra, y faltan más o menos unas 500 cuadras donde se puede hacer 500 cuadras de asfalto. Si tenemos esas 500 cuadras de asfalto, ponemos a un valor de licitación, esta obra estaríamos hablando de 75 millones de pesos aproximadamente. Entonces, esto también magnitud de que es lo que falta. Y después, por supuesto, que tenemos proyectado la avenida Cabral, hacia donde está el corralón de los Germanos, por ahí, por señalarnos para que la gente se oriente. Uh-huh. Tenemos proyectado a seguir la Ledesma hasta la Moreno, y después de la Moreno hasta la Belgrano, seguir avanzando hasta hacia la escuela número 3, hacia el otro lado, sea el sector noreste de la ciudad, de la población del cementerio. Tenemos proyectados la Frochan, pero esos son, digamos, ahí el cómputo es doble porque son avenida, y si nosotros valoramos la licitación, hoy por hoy estamos tomando un valor de 230 mil pesos en números redondos, ahí tenemos que hablar de medio millón de pesos por cuadra en las avenidas, ¿no? Entonces, yo digo todo esto para que la gente tome una dimensión de los desafíos que tenemos, porque nunca se va a terminar de decir, yo voy a hacer todo lo que puedo mientras soy intendente, voy a seguir avanzando, porque fíjense que el único distrito, tráigame otro distrito donde están haciendo con recursos municipales cosas, y no hay, no existe. Estarán haciendo algún bache, tapando algún bache en algún lugar, eso sí, pero bueno, no es por mandarme la parte, pero realmente estamos haciendo. Ahora, claro, todo simultáneamente, porque la gente, claro, dice, yo recibo, hacemos falta en un lugar y salen los vecinos de la otra punta, y acá para cuando lo estamos esperando desde hace rato. Mire, no sé si están escuchando, pero yo recibí una carta, un mensaje, no sé, me hicieron llegar, del barrio del Aserradero, que se refiere al Aserradero Terán, estamos esperando 10 años. Y yo les llevé la falta hasta el jardín de infantes. Bueno, la intención mía es estar, ir avanzando, yo desde la Frochan, ahí donde está haciendo el museo de Leir, avanzando la Esteban Echeverría, la Marcelo T. de Alvear, la López Serrano, toda la sociedad, hasta unirla con la Pereira. Bueno, así todos los barrios. Ahora, por eso vuelvo a insistir, para hacer todas las cuadras de asfalto, a valores de hoy, la del asfalto de las calles comunes, las 500 cuadras más o menos en números redondos de las calles comunes, estamos hablando de 75 millones de pesos. Entonces, que es casi un presupuesto municipal. Casi un presupuesto municipal que hay que hacer, y además que hay que hacer un montón de cosas en la comunidad. Por supuesto que la gente debe pedir, debe insistir, debemos organizarnos para hacer las cosas. La gente, la obra se hace los vecinos tienen que pagar la obra, fue porque todas las obras se pagan, ¿no? Pero algunos están reclamando la repavimentación y con cierta lógica, ¿no? Porque hay arterias del centro de la ciudad que están deterioradas, como por ejemplo la calle Taborda, desde la avenida San Martín hasta la calle Alén, más José Ingeniero, ¿no? Toda la zona antes de llegar a la costa, ¿no? Que falta un tramo faltar. Bueno, la necesidad de decir, lo que falta al pueblo yo lo conozco, porque mucha gente dice, algunos por ahí ahora estamos en la campaña electoral, salieron 3 meses antes de las elecciones, desde que son candidato, y descubren que Saladillo tiene necesidades, nunca han pisado un barrio, ¿no? Porque el otro día no me acuerdo qué candidato dijo, sí, encontré una casa que se llovía. Y claro, como eso existe en el Tigre, existe en Loma de Zamora, en Almirante Brown, en La Matanza, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en todos lugares. Pero eso es producto de gente entraron a hacer en la política y descubrieron hoy las necesidades del pueblo, ¿no? Pero bueno, son cosas que se dan en estas circunstancias. Yo conozco cuáles son las necesidades del pueblo, lo que le digo al pueblo que es muy difícil resolverla toda de forma inmediata. Intendente, ¿qué pasó o en qué se encuentra la ampliación o la construcción de la nueva planta de cloacas? Se está avanzando, ahora estamos autorizando algunas inversiones en el percolador, se están haciendo estas inversiones de carácter progresivo, ahí está trabajando el subsecretario de obra sanitaria, y bueno, ahí como hicimos antes, le vamos a ir inyectando todos los recursos que sean necesarios para tenerla en las condiciones óptimas. Ahí estamos haciendo inversiones. Intendente, situación que se está viviendo afuera de la municipalidad con el empleado Atilio Dadone, sí, que me está reclamando, dice que es el único que ha estado un año suspendido preventivamente. ¿En qué situación se encuentra? Mire, ¿por qué fue suspendido? Perdón, termina la pregunta. ¿Por qué fue suspendido específicamente? Porque usted hace un tiempo el empleado Atilio Dadone dice que él había puesto materia fecal en la red de agua. Entonces le parece que eso no es gratuito. Tiene que tener. Entonces, ¿qué se hizo? Se inició un sumario administrativo. El sumario administrativo lleva un tiempo, porque a cada presentación que hacemos nosotros ya tiene un abogado, apelan, y por eso demora un año, porque hay procesos. Si lo mismo, por ejemplo, usted tiene a alguien que cobrarle una deuda en lo privado, el inicio de una demanda, o tiene que desalojar a alguien, hasta un juicio, que ahora son más sumarios, hasta un juicio, porque ahora se ponen de acuerdo las partes, hasta un juicio de divorcio, lleva su tiempo. O sea, todo lo que sea controversia, todo lo que sea litigar, todo lo que sea discutir una cosa legalmente, lleva realmente su tiempo. Entonces, bueno, el empleado Dadone, al decir lo que dijo, se le inició un sumario administrativo, se lo suspendió preventivamente, y durante todo ese tiempo estuvo cobrando su sueldo. Está cobrando su sueldo, no está cobrando, lo pasa que está suspendido, está cobrando su sueldo. Ahora la Junta de Disciplina ya tomó una decisión, y esa decisión va a ser alcanzada, porque tienen que ir haciendo un circuito administrativo que corresponda. Me aconsejan que le dé una determinada sanción, y yo después daré la sanción que corresponda. Yo estuve hablando con el señor Dadone, con Atilio nos conocemos desde hace muchísimos años, porque además vivíamos en la época de nuestra infancia en el mismo barrio, jugamos al fútbol en el mismo lugar. El hecho de que hayamos sido compañeros de barrio de la infancia, que hayamos jugado al fútbol, no implica que cuando uno deba tomar una sanción tenga que tomarla, porque lo que dijo es una cuestión de suma gravedad, aunque algunos lo quieran minimizar y que no quiso decir eso. Fíjese que en esos días la gente iba y compraba bidones de agua, porque, al decir una cosa de tamaña irresponsabilidad, no sé, en ese momento lo habrá dicho, en el momento que lo habrá dicho. Bueno, yo estuve conversando con él hace unos 10 o 15 días, donde hablamos, estuve como 3 horas hablando con él, lo recibí una tarde, me mandó una carta, lo recibí, así que estuvimos hablando. Creí, le dije en ese momento que le íbamos iba a tener una sanción, que no sabía cuál era, pero que una sanción iba a tener, y que después, bueno, que cumpliera con la sanción disciplinaria, iba a volver a trabajar. Después veremos si vuelve a trabajar en el mismo lugar o en otro lugar, porque veremos, pero una vez que cumpla con la sanción. Y ayer yo iba a la escuela, que se instaló ahí en la puerta de la municipalidad. Yo salí, lo saludé y bueno, hoy cuando vine me encontré con que estaba ahí, me pidió hablar. Yo le dije que en el momento no podía atender, pero lo iba a atender más tarde, y bueno, y le voy a decir que va a ser sancionado, que otra cosa le voy a decir, que no le voy a decir que lo vamos a condecorar, va a ser sancionado dentro de los términos que fijó la misma junta de disciplina. ¿Se puede conocer, intendente? ¿Se puede conocer los términos que fijó la Junta de Disciplina? No, después lo daré a conocer, en su momento lo daré a conocer. Será una suspensión, será una, no lo vamos a echar. Lo que le puedo decir, no lo vamos a echar, lo que pasa es que también recién cuando yo llegaba había un militante político, se politó, quien acepta bien, bueno, después todos meten en cuchara de afuera. Vamos a preguntarle a ver si alguno de esos que andan solidarizándose ahora cuando tienen, porque algunos tienen sus empresas privadas, cuando tienen algún empleado que no se comporta, lo echan sin piedad, no le dan de defenderlo para nada. Y algunos que dicen que son amigos de la infancia, si hubiesen trabajado en los lugares donde ellos dicen, no, porque han demostrado en otros casos, así que cuando tienen que sacar un empleado lo sacan sin piedad. Acá se le dio la posibilidad de la defensa al señor a Atilio, y bueno, tuvo la posibilidad de defensa. No fue una cosa que yo determiné, sino una junta de disciplina donde estuvo el propio sindicato de trabajadores municipales. Dirán que no es representativo, ¿no? Pero es el que está, tiene por lo menos ahora la legalidad. Y esto que vengan a decir, mire, fíjese, porque acá a veces falta memoria. Una vez a mí se me ocurrió recibir a un grupo de empleados que no eran del sindicato de trabajadores, que no era la conducción legal del sindicato de trabajadores municipales, y a coro, los mismos que vienen a saludar a Adone, salieron a decir que yo tenía que entender que el sindicato, me gustaran o no me gustaran, era el sindicato legal, hace unos cuantos años atrás. Y hoy había uno de los mismos que fue funcionario mío, que estaba ahí, y no dijo nada, porque yo no puedo decir nada, porque yo le dije a Adone, yo lo atendí, estuvo hablando más de 3 horas conmigo, incluso hablando de cuestiones personales. Y lo atendí como corresponde. Si lo quieren politizar, yo no puedo hacer nada, y bueno, como dice el dicho popular, la libertad es libre, pero usted cree, sabe bien lo que dijo, ¿eh? ¿Usted cree que después de la charla de hoy se termina el conflicto? No, yo no quiero ni que se termine el tiempo, porque yo ya hablé el otro día, le expliqué bien lo mismo, le voy a decir lo mismo que le dije el otro día, que quiere, yo mañana no lo voy a recorporar. Si tiene que cumplir si tiene que cumplir los términos legales de la cosa, por más que lo incorporar, si eso se cumple, es lo que corresponde. Él me dijo en su momento que el abogado le ha hecho firmar un montón de cosas, le ha hecho firmar cosas que ni él entiende, ¿no es cierto? Porque pero son cuestiones. Si él estuvo cobrando el sueldo, que los sueldos municipales, a veces uno se queja de los sueldos municipales, pero nadie renuncia a la municipalidad. Nadie renuncia a la municipalidad, todo se queja de los sueldos municipales, y cuando se fueron a trabajar a otros lugares, porque acá muchos que renunciaron, después vienen llorando a pedir que lo reintegren en la municipalidad. Cuando renuncian por voluntad propia, se van a un sector privado, cuando el sector privado le va mal. Yo no quiero hacer nombres, ¿no? Acá porque pero muchos se han ido a trabajar a los sectores privados, y cuando los sectores privados no tienen piedad después. No tienen piedad, porque después dice, bueno, a ellos van a los números, nosotros vamos a la cuestión social. No digo que todos sean así, no generalizo, habrá algunas excepciones, pero tienen lo mismo que a veces venían, algunos tenían personal doméstico, venían, son dirigentes políticos y lo tenían en negro, y son dirigentes políticos, por lo menos los que sean dirigentes políticos, tienen el ejemplo. Esto es muy simple, digamos. Fíjese ahora, si acá cualquiera dice cualquier cosa, pues sí, me arrepentí. Uno tiene una responsabilidad. Mismo yo soy intendente de Saladillo. Y uno, yo puedo hacer alguna vez, como he dicho con usted, alguna broma, una cosa, pero tengo que tener cuidado con lo que hago y con lo que digo. Y sí. Tengo que tener cuidado con lo que hago y lo que digo. Y yo quiero que el detalle, yo no puedo andar, yo no manejo, ¿no? Pero mi idea por poner el firme propósito de aprender a manejar, pero yo a los choferes cuando le digo, mirá, cuando nos paran a nosotros muchas veces nos paran en la ruta, y un mostrato, o sea, que por ahí algunos cuando se dan cuenta que soy intendente, bueno, pase intendente, no, fíjate a ver los papeles que tengo. Si no está, no tienen que hacer una multa, bueno, que no hagan una multa. No hacemos lo de Cabandier. ¿No es cierto? No hacemos lo de Cabandier ir a chapear. Entonces, yo tengo que dar, yo como intendente tengo que dar el ejemplo de algunas cosas. Puede ser, porque el rancho se nos lleva todo, que alguna equivocación tenga, seguramente, pero yo trato de cuidarme, porque la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Aprovechó la volada para sacudir. Aprovechó la volada para sacudir, digo. Y claro, porque hay mucho, fíjese, muchos que vienen, dan cátedra de moral, cierto, hay muchos que dan cátedra de moral de los medios, de la particular, y después terminan violando todas reglas, algunas reglas morales, otros terminan violando normas legales, algunos dicen, bueno, queremos tránsito, y uno se los cruza por la ruta y andan pasando la línea amarilla, cometiendo todas las infracciones que puedan, violando los semáforos en rojo, y eso no se necesita ir a ninguna universidad, no necesita ninguna clase especial para saber cuál es el comportamiento que uno tiene que tener como persona de una comunidad. Entonces, lo que tenemos que reforzar, tenemos que dar, y a veces, que yo tengo que dar ejemplo, está bien, a veces hay actitudes que nos sacan de las casillas, pero bueno, hay que contar hasta 10. Yo ya aprendí a contar hasta 10 y hasta 100. Intendente, me reclaman a mí, a usted en realidad, mandan un mensajito por el asfalto detrás de la escuela 26, tema que ya hemos hablado. Ahora, eso siempre lo van a reclamar y van a seguir reclamando un tiempito más. La hora de la tercera etapa de pasados fluviales, llegamos hasta donde está el centro educativo complementario. Se licitó hace un tiempo, en julio, se licitó por 25 millones de pesos otro tramo de la obra. Espero que la adjudiquen pronto, porque si no la inflación se va comiendo la plata y pues van a hacer no sé si la empresa pues va a aceptar va a mantener la oferta para continuar la obra hasta donde está San Cayetano aproximadamente. Una vez que esté esa obra hecha, ahí podemos empezar a hablar de asfalto, porque después, supongamos que nosotros hiciéramos el asfalto, supongamos, ya están los problemas de desagüe, supongamos, toco madera, que no pase nada, que haya un problema como hubo en La Plata. Después van a decir, hicieron sin planificación. Y esto, digo, que hablan de que falta planificación, no entienden nada, no saben dónde están parados, porque nosotros la planificación la venimos haciendo desde hace mucho tiempo, entonces por eso no se hacen determinadas cosas. Y sé que algunos van, candidatos y prometen, no, si estuviéramos nosotros, queríamos esto y lo otro. Y problema hay en todos lados. El otro día me mandaba una vecina, nosotros no estamos gobernando los radicales, y está gobernando el Frente Cívico Progresista y Social. Y por ejemplo, un tema, yo salto de la falta de otro tema, entonces me mandaba unos recortes, cuando los domingos y cosas, las motos invaden el centro de Azul. Entonces hay problemas que son comunes a todos los distritos, que forman parte de una conducta antisocial de muchos vecinos, porque uno no está en contra de los que tienen una moto, de que la usan bien, de que andan paseando. Una cosa es tomar la ciudad como las calles de San Francisco, ¿no es cierto?, hacer picadas dentro de la cosa, porque uno puede andar en la moto tranquilo, con el casco, paseando con la novia, con la amiga, bueno, se puede andar dando una vuelta, qué sé yo, tranquilito nomás, y nadie lo va a molestar en eso. Ahora agarrar las calles de la ciudad como autopista, ponen en riesgo su propia vida y ponen en riesgo la vida de los demás. Entonces ahí tenemos que hacer un llamado a la reflexión, porque nadie está en contra de los que tengan una moto, al contrario, si pueden tener una moto, sea de alta cilindrada o de baja cilindrada, bueno, que paseen. Otros andarán en auto, entonces tener un auto no, tampoco significa andar a 180 por el centro, de una manera de decir esto, 180 en el centro de la ciudad. Entonces, a veces también hay conducta antisocial de los ciudadanos. Y volviendo al tema del asfalto, Ignacio, ¿no? Ahora cuando podemos decir, yo no sé si se lo dije recién, para hacer 500 cuadras de asfalto que necesitamos la ciudad, a valores de licitación, estamos hablando de 75 millones de pesos. No hemos copado. Hay que tener la plata. juntar. Entonces, cuando se habla, digo a los vecinos, bueno, perfecto. El otro día viene un grupo de vecinos y me dice, hay que pagar, pagamos. Dice, bueno, perfecto, digo, venga, la cuadra sale 230 mil pesos, yo se lo licito, vengan con los 230 mil pesos. Ah, dice, no, ya háganlo entonces cuando usted pueda. Intendente, me consultan por la antena de televisión, dejaron así el mensaje. Yo no sé si será que no están dando la repetidora de Canal 7 o se refirieron a la instalación que está realizando el Gobierno Nacional con la televisión digital abierta. Nosotros somos, me voy a preguntar eso ahora, la antena de televisión está funcionando, porque cada uno tiene que tener, la mayoría tiene canal de cable, o Canal 5, TV Centro, algunos tienen DirecTV, se dice, y la antena de televisión está en funcionamiento, eso para ver los canales del Estado. Y después que yo no tengo problema que se digitalice todo, mientras venga el Gobierno Nacional y nos ayude a hacer eso, que se ponga todo lo que se tenga que poner. La antena de televisión está funcionando, ¿vale? Sí, bueno, yo tenía entendido eso, salvo que haya habido algún inconveniente. Está colgada en el mástil de la cooperativa eléctrica. Después, en todo caso, mañana pasó cuando quiera, lo llaman al doctor Huesa y le va a explicar con detalle cómo está funcionando. Y con la digitalización tampoco tenemos problema nosotros. Cuanto más haya pluralidad, mejor. Intendente, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, yo le agradezco a usted que me haya permitido comunicarme con los oyentes. Seguramente o si no me llaman ustedes la próxima semana, yo les voy a pedir salir, porque bueno, como estamos en un proceso electoral, naturalmente, además de hablar de las cuestiones de gobierno, de estas cosas que le interesan a nuestros conciudadanos, que siempre están pidiendo, que siempre están reclamando, que siempre están necesitando y que nosotros estamos procurando poder dar esta respuesta, yo como intendente en ejercicio del gobierno local y en función de todas las realizaciones que hemos hecho y las que pensamos hacer, naturalmente que estoy pidiendo el voto para la lista oficialista que encabezan Claudia Massachesi y Marco Macaño como concejal y Verónica Basar en la lista de consejeros. Y se viene el cierre de campaña, intendente. Como asumo todos los años, vamos a hacer en la sociedad rural, la gente que quiera ir puede retirar las tarjetas en el comité o a los dirigentes, a los militantes, vamos a estar realizando el acto de cierre de campaña, que es para un poco expresar lo mismo que estamos expresando en los medios, es decir, para decirle a la sociedad, seguimos trabajando por la sociedad, para decirle a Saladillo, seguimos trabajando por Saladillo, para decirles, cuando hablo de Saladillo hablo del interior también, decir que estamos ocupados y preocupados por cada una de las necesidades comunitarias que tiene nuestro querido pueblo de Saladillo. En esa tarea estamos, bueno, esperemos que la gente nos acompañe con su voto y nosotros, desde el lugar que estamos, trataremos de hacer el máximo esfuerzo posible dentro de las limitaciones que existen para dar respuesta a todas las demandas comunitarias. Intendente, ahora sí, muchísimas gracias. ¿Hola? Sí, intendente, muchísimas gracias, le decía. No, gracias nuevamente a usted y será hasta cualquier momento, Ignacio. Hasta cualquier momento. Un gusto charlar con vuestra radio. Muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con el intendente Carlos Antonio Gorosito, diversas cuestiones, entre ellas...